Evelyn, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contanos, ustedes están preocupados por el tema y han tomado la iniciativa, ¿no? Sí, esto es así. Nosotros venimos trabajando con las personas que han visto suspendidas, porque ese es el término que utilizan desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, suspendidas sus pensiones, como vos decías, no contributivas, son pensiones que se otorgan a personas con discapacidad precisamente porque no tienen la posibilidad física de por ahí conseguir un trabajo que cubra sus necesidades básicas. Y desde en Viedma te cuento que el momento del shock, digamos, de haber ido al cajero y ver que no estaba depositado este dinero con el que contaban cada mes, fue el día 5 de mayo. A partir de allí se empieza a trabajar. Nosotros desde el Consejo Deliberante habíamos pedido un apoyo, un acompañamiento al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y también a la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, porque entendíamos que esta situación tenía que resolverse, pero hasta tanto estas personas, estas familias, tuvieran este beneficio suspendido, alguien tenía que asistirlas porque de un día para otro se quedaron sin un dinero que es eminentemente alimentario, no es para un bien suntuoso ni mucho menos. Lamentablemente el ministro Galli nunca nos contestó Sí. el pedido. No sé si entendió que a veces este esquema de responsabilidades que van limitando a no, si es de nación yo no me meto, si es de provincia el municipio dice que no lo toca, y en realidad son dos viedmenses las personas que tenían este problema. El ministro nunca nos contestó esta nota. El secretario de Desarrollo Humano creo que atendió a un par de personas y nosotros, por otro lado, y trabajando en conjunto con el diputado Martín Doñate, pensamos que la mejor manera, o la manera más rápida, en realidad no la mejor, pero sí la más rápida, era presentar un amparo. Claro. Esto se presentó, lo presentó el diputado Doñate en Roca. La semana pasada tuvo una sentencia favorable, le van a restituir la pensión y todo lo que ha dejado de percibir hasta ahora un pensionado en General Roca, pero sin embargo no se tomó en cuenta como una presentación colectiva, porque consideraba que era solo aplicable al caso particular. Entonces, acá en Viedma lo que vamos a hacer, y tratando de que esto sí sea resuelto para lo colectivo y no para el caso particular, si bien presentamos cinco personas que se han acercado, que han trabajado con nosotros, que nos han acercado toda la documentación necesaria, que son, como se le llamaría en la justicia, casos testigos. También nos acompaña una fundación que trabaja con personas con discapacidad para incorporar un elemento más que es la representatividad de todo un colectivo, ¿no? Que hoy está pasando por esta situación. Evelyn, ¿cuál es la razón, ustedes que estuvieron en el tema, qué explicación dan desde el gobierno por la que se eliminan o que se suspenden momentáneamente estas pensiones contributivas? Que tengo entendido, no son todas encima, ¿no? En realidad, la argumentación, yo estuve con la responsable del CDR local, también en medio de las gestiones, es que se está aplicando una ley. La ley a la que se hace referencia en realidad es un decreto del año 93, Sí. en donde se establecía una serie de cuestiones que uno tenía que tener, o requisitos, y también inhabilidades para poder cobrar esa pensión. Lo que pasa es que imagínate que en el del año 93 a la fecha, y por suerte, la sociedad ha evolucionado, los paradigmas de cómo se ve a una persona con discapacidad han evolucionado, y por Claro. supuesto en ese momento uno pensaba que quizás en el año 93 se pensaba que si una persona con discapacidad tenía un padre, un esposo, una madre con un o una esposa también, con un trabajo en blanco, bueno, entonces que esa esposa, ese esposo o esa madre o padre se haga cargo de esa persona. Es como entender que el beneficio no es para la persona con discapacidad, que la persona con discapacidad no tiene derecho a autosustentarse, digamos, sino que alguien se tiene que hacer cargo. O es el Estado o es la familia. Claro. Por supuesto, esos paradigmas han ido cambiando. Este decreto siguió manteniéndose. Es verdad que lo ideal hubiera sido... Eso te iba a preguntar, si no hay una otra legislación que haya modificado ese decreto. No, no la modificaron. Lo que pasa es que se flexibilizaban los requisitos. Uh-huh. Entonces, cuando el beneficio que obtenía la otra parte, digamos, sea un cónyuge, sea un familiar conviviente, era una jubilación mínima, por ejemplo, bueno, pues en ese caso se flexibilizaba de alguna manera la forma del análisis de este decreto. Ahora, te digo que no lo ha aplicado nadie, y lo ha aplicado Macri a un año y medio del inicio de su gestión. A eso también, uh-huh, a mí me parece que es importante resaltarlo. Es decir, no es que se ciñeron o se ciñen a la ley tan fuertemente que no pueden dejar de aplicar ese decreto. Uh-huh. Sino que lo hacen en un momento en el cual están, claro, haciendo un ajuste fiscal y empiezan a mirar de dónde se puede ahorrar dinero y, bueno, pues claro, no encontraron mejor manera que ahorrar dinero con las personas con, bueno, discapacidad. Bueno, en la época del menemismo hicieron algo parecido, no sé si invocando este decreto u otro decreto. Claro, este decreto, pero, es de esa época del menemismo. Claro, donde y se establecía un cupo, o sea, creo que eran, no sé si 250.000 o 300.000, no más que eso. Entonces, claro, para poder entrar en el beneficio, alguna persona que tenía alguna discapacidad tenía que esperar que alguno bajara. Que, claro, que alguno se muriera directamente, claro, ¿no? Entonces podía entrar otro. No sé. Pero si ha llegado a extremos, por ejemplo, porque por supuesto que hay diversas patologías o formas por las cuales le corresponde el beneficio. Algunas, por ahí con el tiempo, se van revirtiendo y uno pasa de no tener esa capacidad para trabajar a que vaya mejorando su salud y pueda llegar a tenerla, y ahí se modifica ese beneficio por un trabajo en blanco. Pero imagínate en esta situación. Uh-huh. Una persona con síndrome de Down, por ejemplo, sí, le han sacado el beneficio. No son situaciones que vayan a modificarse en el tiempo. Entonces, uh-huh, ¿por qué antes de pedirle que revalide todas las cuestiones médicas no le mantenés la pensión y le das todo el tiempo necesario para que pueda hacer todo la parte administrativa que le estás exigiendo? Eso fue también una de las peores situaciones que se vivió, que es lo intempestivo de la medida. Claro, estaba mirando... Nadie les avisó, sí, que no iban a cobrarlo ese mes. Sí. Nadie les avisó que tenían que ir juntando la documentación necesaria. Ha habido situaciones que realmente, a mí lo que me parece más terrible es esta situación de que se repite y se reitera con cada uno de las de los espacios o cada uno de los sectores de la sociedad por parte del gobierno nacional, que primero yo demonizo a ese sector que después pretendo perjudicar. Sí, después le saco el beneficio y después le digo, bueno, si lo querés tener de nuevo, vení, sí, y comprobalo, ¿no? No, pero además esta situación de decir, bueno, los empleados públicos son todos ñoquis, entonces después los puedo despedir tranquilo. Claro. Los docentes no trabajan, entonces después le puedo, claro, perjudicar, agregale, sus derechos. Agregale a eso que las autoridades nacionales de desarrollo social dicen que en realidad hay una enorme cantidad de personas que no debieran tener este beneficio y que ese beneficio... Si hay una enorme cantidad de personas que no lo debieran tener, pues lo que deberían haber hecho es un análisis pormenorizado y quitárselo al que no le corresponde. Exactamente. No quitárselo a todos y después ir viendo a quién sí y a quién no. Bueno, es la he visto casos, uh-huh, todos los casos que vi, que son de Viedma, por supuesto, porque es, uh-huh, el sector en donde yo trabajo, son personas que realmente están desesperadas, que de repente no cuentan con este dinero, que te estamos hablando de un dinero de alrededor de 5.000 pesos. Claro. Pato, o sea, no es una situación, sí, no. Vayan a volverse ricos con esta pensión. Exactamente. Estamos hablando que no ni siquiera cubre las necesidades alimentarias. Claro. ¿No? Mucha gente proveniente del sector de obreros de la construcción, uh-huh, mucha gente con problemas físicos de impedimento para trabajar precisamente por el, uh-huh, tipo de trabajo que han realizado en actividad. La verdad que yo no entiendo cómo alguien pueda seguir, uh-huh, sosteniendo o tratando de explicarnos esta medida que han tomado. Bueno, perfecto. Ahora explícanos bien en qué consistió la medida de ustedes. Una presentación, ¿no? Nosotros vamos a hacer hoy una presentación en donde nos acompañan como representantes de la provincia, algunos legisladores, uh-huh. nosotros concejales como representantes de Viedma, varios de estos de estas personas que han sido perjudicadas con la suspensión del beneficio de la pensión, y además una fundación que trabaja con personas con discapacidad para tratar de que este amparo que presentemos hoy tenga carácter de colectivo. Es en la justicia federal, me imagino. Es en la justicia federal, claro, porque se trata de un beneficio que ha sido quitado por parte de Desarrollo Social de Nación. Bueno, Evelyn, ¿qué puede hacer una persona que está escuchando esta entrevista y diga, mira, esta me la ligué yo también, ¿qué hago? ¿A dónde me acerco? Lo primero que tiene que hacer es ir al CDR, a la Oficina de Desarrollo Social de Nación, porque los trámites hay que hacerlos. Uh-huh. Entonces yo le diría que no pierda tiempo, que vaya, que le expliquen qué es lo que tiene que hacer. Nosotros también le hemos pedido al Ministro de Salud que agilicen los turnos, porque en muchos casos tienen que hacerse estudios complejos en el hospital, que por ahí les dan turno para de acá un mes y medio y durante todo ese tiempo no van a cobrar hasta tanto no puedan completar esta historia clínica que les piden. Ajá. Entonces, bueno, que se acerquen, queda en la calle La Prida, creo que al 400, pero es la misma oficina en donde han recibido en su momento el beneficio. Y después, por otra parte, nosotros en el Consejo Deliberante vamos a continuar trabajando con esto en compañía de los diputados nacionales, uh-huh. el diputado Doñate, que va a presentar una iniciativa directamente para modificar este decreto y que esto no vuelva uh-huh. a ocurrir. Uh-huh. Ahora, Evelyn, ¿cuál es el sentido que tiene entonces la presentación si de paso ustedes igual le dicen a los beneficiarios que perdieron el beneficio que tienen que hacer el trámite? Nosotros lo que queremos es atacar todos los flancos. Lo que vemos es que la situación más inmediata para la restitución del dinero, que es lo que hoy les acuse a esta gente, uh-huh. a estas personas y a estas familias, es la presentación del amparo. En el amparo de Roca, por ejemplo, se ha exigido la devolución inmediata de la pensión uh-huh. y también el pago del retroactivo, que eso es muy importante. Claro. Pero por otro lado hay que seguir trabajando para adelante, porque si no el año que viene vuelven a la misma situación, a exigirle lo mismo. Entonces, en ese sentido se trabaja en algo que por ahí es un poco más lento, pero que va a tener más permanencia en el tiempo, que es la presentación de la modificación de la ley. Perfecto. Y respecto de la presentación de todos los requisitos o los trámites que le exige el CDR, es precisamente para mostrar a la justicia, en el caso de que haya que llegar hasta la justicia con sucesivos amparos, de que uno en realidad está haciendo todos los trámites que le están exigiendo, pero que mientras tanto necesita seguir cobrando esa pensión.